está mi hermano Darío Guerra. Bye Guerra. Le gusta el sentimiento a Darío. Por ellas, por las mamacitas de ellas, por hacerlas tan bellas. Y nosotros por caer en manos de ellas. ¡Uf! Set de bachatica, preparándote la próxima hora. ¿Qué más quieres escuchar de lo nuevo, de lo clásico? Y también en la próxima hora voy a elegir el ganador de IG, el más activado en los comentarios. Ya regreso, mete mano mi hermano DJ Diego, DJ Luismi, Gema, Tiny T, Jesús Romero.